Radio 5 Información. Hola y bienvenidos al sonido histórico dentro del espacio semanal de frecuencia digital en RFC Radio. Un servidor palaciego, como todas las semanas, trae un sonido y un tema de interés acorde con el tiempo y el momento. Y en este caso vamos a recordar un poco a Radio 5, actualmente llamada a secas así, o Radio 5 Información, cambio producido en mayo de 2013, pero anteriormente, como todos sabemos, se llamaba Radio 5 Todo Noticias, y retrocedemos de forma sonora al año 2007, donde en el mes de octubre también estaban cambiando la línea sonora de Radio 5. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional. Es una información del Instituto Nacional de Meteorología. Radio 5 Todo Noticias. El tráfico en Radio 5. Bien. Radio 5, Todo Noticias. Deportes. El cambio dado lugar fue de sonido más actual, rozando el tecnológico en todas sus vertientes, si bien perdía una sintonía clásica que acompañó a la emisora durante gran parte de los 2000. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. 5 menos cuarto, las 4 menos cuarto en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Repasamos las principales noticias, la falta de... Componía de boletines cada 15 minutos en punto, siempre era conjuntamente con Radio 1, salvo algunas excepciones, y en cada uno de ellos también solía entrar microespacios tales como la información del tráfico, deportes, el tiempo, la bolsa, sobre todo a las 6 de la tarde tras el cierre de mercados, el estado de la mar, notas culturales, musicales y todo lo relacionado con la información y el magazine. El estado de la mar en Radio 5, tenemos en el Atlántico una depresión de 976 milibares al noroeste de Altair, desplazándose hacia el nordeste. La bolsa en Radio 5. Buenas tardes, no le ha venido nada mal abrir este festivo en Madrid. La bolsa ha sido la segunda europea, por detrás de Londres, que más ha ganado, un 1,9%. Dichos programas y estructuras estuvieron vigentes hasta el año 2009, con programación diferenciada de Radio 1 de 9 de la mañana a 2 de la madrugada. Son las 9 de la mañana. Radio Nacional, Sevilla. También incluían a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde aproximadamente un pequeño boletín autonómico y local. Y de 9 de la mañana a 2 de la madrugada era su programación, como ya hemos dicho, ya que solían ponerse espacios de enclave D, el antiguo enclave de 5, de 12 a 2 de la madrugada. Si bien había espacios informativos conjuntos con Radio 1, como era la parte inicial de España a las 6 o a las 7, o Diario de las 2 o Diario Noche, lo que es ahora el 24 horas. Son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6. Radio Nacional, con Julián Salgado. Actualmente Radio 5 tiene boletines informativos solo cada 30 minutos y muchos quesitos o intervalos de magazine de varios minutos, con algo de menor confianza para el oyente que en aquellos tiempos que hemos recordado hoy. Participación ciudadana. A partir del 16 de mayo sabrás por qué Radio 5 es más Radio 5. Todo el deporte. A partir del 16 de mayo sabrás por qué Radio 5 es más Radio 5. Y hasta aquí el sonido de hoy. Continuamos en Frecuencia Digital, RFC Radio. Hasta la próxima semana. Se despide Palaciego.